the moon would still be shining. Have you ever seen that the wind would blow, but the sea was still unmoved? Have you ever been on a little star to see the world from the outside? Have you ever been on holidays and left all things just slide? Yes, we have dreams, and we want them to come true. Yes, we will live for these moments, me and you. There's more to life than the everyday's routine. Keep this in mind till life becomes your dream. Did you ever think of a song to sing that would bring equality? Did you ever think to cross the Nile on a little hollow tree? Did you ever picture the Americas and how the poor could get more wealthy? Did you ever picture that the single one is able to change the world? Yes, we have dreams, and we want them to come true. Yes, we will live for these moments, me and you. There's more to life than the everyday's routine. Keep this in mind till life becomes your dream. Siento patético. Salgo a caminar. No me quita el sentimiento, mas lo distrae. Tengo mis tenis especiales para estos días, ya desgastados, pero desde antes de que fueran mis tenis para caminar en los días en los que me sintiera patético. Veo un árbol tras otro. Todos verdes y sin flores, verdes con diferentes tonalidades. Hacen un sonido delicioso cuando el viento atraviesa el follaje. Caen pequeños frutos, semillas, los piso. Me gustan los árboles sin flores y con diferentes tonalidades de verde, que el viento atraviesa y cantan en un idioma arborícola. Y me distraigo de mis patéticos pensamientos. Imagino una orquesta acompañada de árboles y viento mientras sigo caminando. Silbo mi nombre, silabeo mi nombre con silbidos. Hablo así, en un lenguaje secreto, casi como el del viento y los árboles verdes que veo cuando me siento patético. Les recito con silbidos unos versos que me pasan por la cabeza y cuyo autor olvidé. Recuerdo a una tía, nos hacía reír, a mis hermanos y a mí, con frases silbadas. Eran acertijos con los que pasábamos el tiempo antes de la televisión. Pienso en mi tía y mis hermanos y la infancia, que ya tiene ese filtro fingido y patético de ensoñación. Escucho crujidos, me regresan de mis desvaríos. Camino, regreso a mi casa en la dirección opuesta a la que empecé, por el mismo camino cíclico lleno de árboles multiverdáceos con frutos crocantes y sin flores que recorro usando mis tenis especiales para los días en los que me siento patético. Germán Vázquez Ibáñez. Se Hola amigos, gracias por estar escuchando Nose en este pues tercer programa. Llevamos 3 semanas haciéndolo y pues gracias por ahí estar escuchando. Estaría padre que lo compartan también. En este primer bloque, digamos, escuchamos a B. Fleeshman y después esto Café Tacuba, que empalma bastante bien con el poema que nos leyó Wendy, y de lo cual sale pues el tema de este programa. Hola a todos. Sí, bueno, esta es una selección que hicimos pensando en sentirnos menos patéticos. Así que esperamos que alguna de estas canciones, si no es que todas, ojalá, les sirva para sentirse menos patético. Para que se pongan de buenas, básicamente, y no anden ahí deprimidos en estos días. and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no misbehavior safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Just move on up Bueno, pues qué bueno que sigan escuchando. Queremos contarles que para esta transmisión se nos complicó buscar canciones como felices. Siempre tendemos como a las canciones más tristes o no sé, como temas más, no sé, menos contentos. Estábamos viendo nuestra selección con Javier y vimos que yo siempre tiendo hacia lo electrónico, ¿verdad? Sí, pues más bien nuestras emisiones pasadas, igual en un resultado general, pues estaban orientadas hacia la electrónica. Y pues queremos que tengan más variedad, es por eso que ahorita pues ha sonado Curtis Mayfield o Metronomy. También vamos a poner Fleetwood Mac, Café Tacuba, que escuchamos hace un rato, La Casa Azul, y sigan escuchando Nose para sentirnos menos patéticos. We'll be right back. Getting down, gonna hit it all. せる太布バヤンに着せる太布治安に着せる太布バヤンに着せる太布チンカラカントントントンチンカラカラカラトントントンチンカラカントントントンチンカラカラカラトントントン Pues estamos en la recta final del programa. Las últimas cuatro canciones son españolas. Esperemos se pongan de buenas y repitan este programa. También compartan por ahí nuestro mixcloud.com/nowsradio. Y pues también quiero mandarle saludos a Orlando por estarnos escuchando atentamente. Y yo quiero agradecerle a Germán especialmente por compartirnos su bello poema y también mandarle saludos a Luciana, que no nos escucha pero que quiere que le mandemos saludos. Y también, por último, agradecerle a todos los que nos han estado escuchando. Tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas no soy un pez. Y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Estoy conformada en tres dimensiones porque no soy una foto. No tengo bolas de cristal, no soy un árbol de Navidad. Es apagado mi color porque tampoco soy una flor. Y no quiero andar por entre las cloacas porque no soy una rata. Ni me parar al cubo de basura porque no soy una lata. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas, ni hago ding-dong, porque tampoco soy un reloj. Y no tengo mando para sintonías, porque no soy una radio. Y no tengo sitio para mucha gente, porque no soy un estadio. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona. Damos paseos todas las tardes, yo tomo un helado de chocolate, tú tomas un helado de plátano y mora, y sin ningún problema pasan las horas. Estás mejor. No dejas de hablarme, y para mí eres importante. Estás aquí, luchas por la vida, y nuestra droga ahora es la comida. Siendo siempre así, todo tiene arreglo, ríes por fin, ríes por fin. Hacemos broma hasta de la muerte, solo queremos hacerlo de siempre. ¡Qué suerte tienes! Tienes sueños húmedos. No vamos bien en nuestros estudios. Siempre así, todo tiene arreglo, ríes por fin, ríes por fin. Ese mundo del que me has hablado tanto, paraíso de glaciares y de bosques polares, donde miedos y temores se convierten en paisajes de infinitos abedules, de hermosura incomparable. Dibujamos sobre un mapa imaginario autopistas de gran velocidad. Nos invade una ilusión desconocida y nuestra única intención es avanzar hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto, paraíso de glaciares y de bosques polares, donde miedos y temores se convierten en paisajes de infinitos abedules, de hermosura incomparable. Aunque no se note por su expresión. cosas en su vida que ya recicla a cada instante. Tendrías que verla sin maquillaje, es tan distinta.